No, no, no, no pasa nada. Y ya está. Veréis. Ya está. Lucía. Lo grabo con ella, ¿vale? Sí, yo estoy. Vale. Ya está. Vale, pues voy. Ah, mira, si seguía grabando, mira, le voy.